Allá en la fuente ha de un chorrito, se sea grandote, se sea chiquito. Allá en la fuente ha de un chorrito, se sea grandote, se sea chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Allá en la fuente ha de un chorrito, se sea grandote, se sea chiquito. Allá en la fuente ha de un chorrito, se sea grandote, se sea chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor.